La quise olvidar, tomando mil besos de ti. La quise olvidar, todo para qué. Queriendo olvidar el pasado, más la recordé. Hoy vuelvo a intentar olvidar a quien me hizo daño. Y vuelvo a fallar, todo para qué. Queriendo olvidar con tus besos a aquella mujer. Todo ha sido en vano. Yo no puedo ofrecerte mi amor y quisiera correr a su lado. Perdóname si no puedo olvidar su amor. Ella ha robado parte de mi vida. Perdóname si no he correspondido a ti. Es que yo no puedo ofrecerte mi amor y quisiera correr a su lado.